hijos del poder que estaban ahí, ¿no? Así hay toda una maniobra de encubrimiento a las fuerzas policiales y bueno, y a todo. Bien, esta gente, ¿no? Vamos a un intermedio musical porque nos hemos alargado muchísimo. Panchito, aunque tengas un poquito de hambre, pone ahora algo que nos pueda alegrar la mañana. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Quedarse sin ella, piel de